Usted tiene que saber, amigo taxista, amigo automovilista que nos está escuchando, usted tiene que saber lo siguiente. Usted tiene que saber que Repsol, por ejemplo, la gran empresa española, compra el petróleo crudo aquí. El petróleo crudo aquí está costando unos $14 el barril, más o menos. Ese es el costo de producción. Digamos que optimistamente o pesimistamente, depende cómo se le mire, costará $20. Costo de producción, más extracción y todo. Bueno, ¿qué hace Repsol? Repsol lleva ese petróleo a una refinería que tiene en Chile. El crudo se lo lleva a Chile. En Chile lo refina, importa algunos insumos y lo devuelve al mercado peruano a $130 el barril. El barril que le costó $20 se lo devuelve al mercado peruano a $30. Lo mismo hace Petroperú, aunque por supuesto en menor escala. Pero esta es la gran política que inauguró el señor Fujimori y que el señor García no ha cambiado y que el señor Toledo tampoco pudo tocar y que el señor Paniagua tampoco pudo rozar, porque son contratos blindados. O sea, las petroleras que trabajan en el Perú extraen a precios del tercer mundo y venden a precios del primer mundo. Y eso no lo dice nadie. Y cuando se habla de todo este fondo que había de compensación, el fondo de compensación era para Repsol y compañías. No crean que es para el Estado, no, para Repsol y compañías, porque esas son las que ganan millones de millones de millones y nadie dice nada. Compran a 20, venden a 130, y si mañana el barril, como dicen, sube a 160, venderán a 160. Es impresionante, en la selva del Perú el petróleo del barril está a $18 y sin embargo lo recompramos luego de un refinado a 130. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie. Así de sencillo, nadie. El señor César Gutiérrez, que antes decía la verdad, ahora se ha metido también en esta oscura política de ocultarle a la gente lo que es cierto. Aquí el gran negocio se lo llevan las petroleras.